El Consejo Deliberante de la Municipalidad de Los Tapias sancione con fuerza la ordenanza, artículo 1. Declárese a la localidad de Los Tapias comunidad libre de minería, ya sea mega minería o minería industrial, por ser perjudicial para el medio ambiente y a la salud de la población. El artículo 2. Prohíbase en el ejido de la Municipalidad de Las Tapias las actividades industriales y mineras que empleen técnicas nocivas y tóxicas que se encuentren prohibidas por la legislación nacional y o provincial, asimismo aquellas técnicas que liberen en el ambiente y dejen disponer en el mismo sustancia de cualquier índole que por sí mismas y en combinación con otras resultaran y pudieran resultar tóxicas y o nocivas a la salud humana, al conjunto de los recursos naturales, agua, suelo, flora, fauna, geopaisajes, fuente de energía convencional y no convencional y atmósfera en función de los valores del ambiente y que así lo hubiese determinado y o determinase en el futuro a través de los organismos de aplicación ambiental pertinentes. Todas estas medidas están fundamentadas en el artículo de la de 41 de la Constitución Nacional. Entonces, lo que ustedes están diciendo, anexar el tema de las leyes. Ley 25.625, artículo 14, Código Civil y Comercial, artículo 76, Constitución de la Provincia de Córdoba, Ley Provincial 10.208 y encíclica papal Lautaro Si. Prohíbese especialmente la actividad minera correspondiente a la primera y segunda categoría según lo establecido por los artículos 2, 3 y 4 del Código Minería Argentino, Ley número 1919 y sus modificatorios. Artículo 3. Las producciones minerales de la naturaleza petroterrosa y en general de todas las que sirvan para materiales de construcción de ornamento cuyo conjunto forman las canteras podrán establecerse en el ámbito de jurisdicción de este municipio previa acreditación de cumplimentar las obligaciones y requisitos previstos por el órgano de control provincial nacional competente y los reglamentos y leyes vigentes. Asimismo, esta municipalidad podrá exigir la exhibición de los permisos pertinentes a los que deberá constar. A. Características de la actividad. B. Especificaciones y técnicas y cantidad de material. C. Disposición y tratamiento de los residuos y efluentes. D. Plazo de validez de la autorización al que no podrá exceder de 2 años. E. Control y monitoreo de la actividad. Artículo 4. A petición de parte interesada podrá autorizarse la explotación minera a la manera artesanal y teniendo en cuenta las restricciones previstas en la presente ordenanza, debiendo convocarse a toda la población para que se manifieste su voluntad por medio de una consulta popular, siendo este procedimiento aplicable de ahora en adelante para todo tipo de emprendimiento minero en la jurisdicción del municipio de Las Tapias. Artículo 5. Se prohíbe el transporte, acopio, venta, distribución y comercialización de cualquier maquinaria, insumo químico o elemento destinado a la explotación minera en todas las vías, calles, rutas y accesos dentro del municipio de Las Tapias, ya sean rutas provinciales o nacionales, quedando en control bajo la jurisdicción de los inspectores locales, habilitándose la inmediata detención y secuestro de los transportes, camiones, máquinas y elementos descritos, hasta que se acredite su destino y propiedad. Dicha prohibición abarca también a la circulación de camiones, maquinarias y elementos que pudieran ser utilizados en la minería en toda la jurisdicción municipal. Artículo 6. Declárese área natural, cultural, arqueológica y paisajística protegida especial. En la zona de cerro, lomas, valles, bosques, cañadas, quebradas, vertientes, arroyos, ríos, senderos situados dentro del ejido municipal de Las Tapias, con el propósito de preservar las características existentes en las áreas mencionadas. Artículo 7. Foméntese la creación y organización de comités ambientales comunales para la protección y conservación de los recursos naturales y el medio ambiente del municipio en general. Artículo 9. Dispóngase en los términos de la Ley Nacional 25.675 el procedimiento de consulta pública, audiencia o referéndum como instancias obligatorias para previa para la autorización de aquellas actividades que puedan generar efectos negativos significativos sobre el medio ambiente de la localidad y zona aledaña, sean de índole minera, inmobiliaria, agrícola o industrial. Artículo 10. Ante el incumplimiento de las prohibiciones establecidas en la presente ordenanza, se sancionará el emprendimiento minero que les realice con la cláusula inmediata del mismo. Decomiso de todos los elementos empleados para la infracción más una multa estipulada de acuerdo a los montos máximos que establece Provincial de la Protección del Medio Ambiente. Artículo 11. Los fondos que se recauden por la percepción de multas se asignará a constituir un fondo de reparación ambiental cuyo fin será el de remediar o mitigar los efectos de contaminación producidas por catástrofes ambientales de relevancia y así clasificarlas por ordenanza. Estos fondos no podrán ser destinados a otras necesidades. Artículo 12. Indíquese a las comunas y municipios del Valle de Traslasierras adherir a la presente ordenanza y dictar resoluciones y ordenanzas en el mismo carácter. Artículo 13. Eleve copia de la presente a la Secretaría de Minería de la provincia de Córdoba al Departamento Ejecutivo Municipal. Artículo 14. Comuníquese, publíquese desde el registro municipal y archívese. La voy a llamar a votación. Sí, me permite una palabra, por sí, favor. Sin ningún problema. Quiero agradecer al Foro Ambiental y a toda la gente que colaboró en esta ordenanza. De gente con mucha capacidad, profesionales técnicos que se pusieron al servicio de la comunidad, advirtiendo los peligros de lo que significaba la minería en nuestra localidad, cuando sabemos que nuestra localidad tiene un futuro próspero en el turismo. Queremos agradecer la capacidad de esta gente que sin ningún interés se ha puesto en disposición de las necesidades de nuestro pueblo y trayendo conocimiento al desconocimiento de los que muchos estamos acá. ¿Sí? Agradezco a Marcela Carrizo por tu esfuerzo, Marcela. Te felicito a ustedes, vecinos, que se hacen presentes, que hay que seguir trabajando, hay que seguir juntos en esto. Y nosotros como consejo, hacer uso del bien para todos, dejando de lado los intereses económicos y haciendo el uso de los derechos más importantes que tiene el hombre, es la libertad en la toma de decisiones, para cuidarnos unos a otros y cuidar nuestro suelo. Nada más, muchísimas gracias. Voy a llamar entonces por la afirmativa, la ordenanza ya termina. Por la afirmativa.